Seguimos hablando de las novedades que Apple presentó este jueves en la Keynote y ahora nos centramos en hablar de la actualización de Final Cut Pro 10. Y qué mejor que conocer las valoraciones de Jordi Joaquim Record, creativo, especialista en vídeo digital y fundador de Deunido, empresa de consultoría audiovisual, servicios, proyectos y vídeos formativos. Conectamos con Andorra. Jordi, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días, ¿qué tal? Jordi, el jueves Apple lanzó una importante actualización de Final Cut Pro 10 con una nueva línea de tiempo magnética, interfaz rediseñada e integración con la Touch Bar del nuevo MacBook Pro. ¿Qué opinión te merece esta simbiosis? La simbiosis perfecta. La verdad es que el Touch Bar es una de las cosas que más había soñado yo desde hace unos cuantos años. Porque la posibilidad de tener, digamos, una parte del teclado que sea configurable con gráficos, con pantalla, es fantástica para trabajar. Porque esto te permite tener, digámosle, botones que se van cambiando en cada momento de lo que estás trabajando. Incluso, como no deja de ser una pantalla, no son simplemente botones o teclas. Son incluso, pues, gráficos, es el timeline dibujado en pequeño para poderte manipular de forma muy rápida. Es la gama de color para poderlo escoger, es un montón de cosas. Yo vi un pelín, digámosle, apretada la demostración de que era muy cómodo trabajar de esa forma. Yo creo que exageraban un poco, porque así trabajar con las dos manos realmente parece que estés ahí haciéndote un nudo, pero sí que realmente a mí me gustaría como usuario prácticamente que fuese toda la parte del teclado en Touch Bar. Porque entonces, por ejemplo, podrías tener las ruedas de corrección de color súper grandes en toda la pantalla y manejarlas con los dedos directamente. Y tocando una esquinita te aparece el teclado y tecleas. Y tocando la esquinita lo desapareces y continúas manipulando directamente. Pero yo creo que es un gran avance y yo creo que los MacBooks acabarán siendo todo Touch Bar. Yo creo que eso es un primer paso. Es un primer paso para que la gente se vaya acostumbrando, porque ocurrirá como siempre. Habrá la gente que dirá, oh, es que como una tecla mecánica no hay nada. ¿De acuerdo? Entonces, esto pasó cuando pasamos de las teclas realmente mecánicas a las de membrana. Ahora todos usamos teclados de membrana. Nadie volvería a un teclado mecánico porque te cansas. Y yo creo que el futuro de los MacBooks será todo Touch Bar. O sea, realmente dos pantallas, una de ver y una táctil donde va a estar todo el interface del programa prácticamente. Susan Prescott, vicepresidenta de marketing de producto de aplicaciones de Apple, explicó en la Keynote que esta es la mayor actualización de Final Cut Pro 10 desde que se renovó por completo su diseño hace 5 años. Cuéntanos, ¿cuáles son las prestaciones más destacables de este nuevo Final Cut Pro 10.3? Bueno, yo creo que esto es hay un poco de retórica de marketing ahí. Lógicamente nadie fabrica o actualiza nada que sea peor que lo anterior. Lo que sí es cierto es que personalmente encuentro un pelín exagerado, porque realmente el programa ha cambiado el interface. Mi primera percepción es que es un poco más caótico, o sea, es un poco más parecido al Adobe Premiere con la adición de caos que eso supone al interface. Es un interface mucho más plano. También eso va un poco en tendencia de la moda, que se están progresivamente olvidando todas las imitaciones de 3D en las pantallas. Han cambiado bastantes cosas de sitio, pero realmente novedades, muchas no hay, honestamente. Jordi, tú que ya lo has probado, el nuevo Final Cut Pro 10.3, cuéntanos, ¿qué características nos presenta esta nueva versión? ¿Y cuáles son las peticiones que pedís los profesionales para la próxima? La primera impresión es que funciona mucho más ligero. No, lo he probado en el portátil. Mi portátil es un poco como mi conejillo de indias. La máquina de edición no la toco de momento. Y la primera sensación es de que todo funciona mucho más ligero. Esto es una cosa que no se comenta como novedad, pero es realmente un avance importante. El programa va mucho más ágil, ¿de acuerdo? Y básicamente, aparte del rediseño del interface, básicamente lo que se ha trabajado mucho es en los roles, en la posibilidad de poder agrupar y desagrupar los roles, poderlos poner colores, de forma que durante el proceso de edición te sea mucho más fácil decir, bueno, ahora voy a trabajar con el audio, voy a localizar el audio, incluso lo puedes reordenar para arriba y para abajo para tenerlo todo agrupado y ver de un vistazo, pues tener localizados pues todos los efectos de sonido, todas las partes de pospo o de grafismo o lo que es la edición básica, etcétera, etcétera. Otra de las novedades es el White Gamut de color. Que sería, yo me imagino que esto viene a ser una especie de punto intermedio entre la gama de color estándar y el famoso HDR. ¿De acuerdo? Hace falta también verlo un poco más, pero no, digámosle, no es un HDR puro, pero le llaman White Gamut porque hay más profundidad de color y trabaja con más profundidad de color. Una de las características más solicitadas está aquí, está en esta nueva versión, que es la posibilidad de poderte reajustar todos los espacios y el interface y poderlo salvar en presets para poderlo llamar, tanto si es porque trabajan varios operadores en la misma máquina, como si tú realmente como operador pues tienes tu ajuste de pantallas para editar, tu ajuste de pantallas para hacer más postproducción o tu ajuste de pantallas para sonidos. También, bueno, con toda una serie de pequeñas funciones, se pueden, por ejemplo, eliminar todos los efectos y todos los atributos de golpe a la vez, no hay que irlos quitando uno a la vez, esto es un pequeño detalle, pero ayuda al tiempo. Se ha mejorado también la visualización del inspector, con lo cual no te quedan las cosas tan escondidas. Se ha hecho mucho mejor la integración con NAS en protocolo Samba para poder directamente abrir librerías que estén archivadas dentro de un NAS con el protocolo Samba de Windows, con lo cual podemos trabajar mejor en red. A partir de aquí, pues van bueno, una serie de cosas, de mejoras en el timeline, en cómo funciona el timeline. Yo creo que habrá que acostumbrarse un poco porque el rediseño del interface ha llevado a que gráficamente, visualmente, cambie la apariencia física y esto supongo que nos llevará a todos unos días de ¿dónde está esto? Pero básicamente las novedades son estas. Luego, como siempre, pues hay pequeñas mejoras en cómo se aplican los filtros, hay nuevo catálogo de filtros añadidos, etcétera, etcétera. Estas son las principales características que nos trae Final Cut Pro 10.3. Pero Jordi, ¿cumple con las peticiones de los profesionales o todavía quedan cosas en el tintero? Ahora que nos están escuchando los ingenieros de Apple, así tomarán buena nota. Pues quedan cosas en el tintero. Hay un top 10 que más o menos todos los profesionales coincidimos o se coincide, que han quedado qué cosas. De hecho, la única que se ha cumplido es la posibilidad de guardar diferentes interfaces para poder trabajar. Y esto era una de las que se pedían, pero una de las más solicitadas era que lo que se le llama el scrolling. Timeline, es decir, que cuando tú haces play en un proyecto largo, tú evidentemente en la pantalla estás viendo solo una porción y a medida que el play se va ejecutando, el cursor se sale de la pantalla, se sale del trozo de la ventana y tienes que irlo tú siguiendo a mano. Estaría bien pues que el timeline, digámosle que la aguja se quedase quieta y el timeline fuese avanzando solo, por ejemplo. Otra de las funciones más solicitadas es un mezclador de audio. Que ya tenía la versión anterior de Final Cut, la Final Cut 7 y anteriores, que es la posibilidad de, como mínimo, tener un ajuste de máster de salida y luego también poder mezclar las pistas. La número 3 de lo más solicitado era la posibilidad de los layouts del escritorio, que ya esta sí se ha cumplido, mejorar la integración con Motion y con Compressor. Han habido unas actualizaciones menores de Motion y de Compressor. Seguramente alguna cosa habrá mejorado en esto, pero no será lo que esperamos los profesionales. O sea, realmente aquí sí que es cierto que la integración que permite Premiere con After Effects, con Photoshop, está mucho mejor resuelta que la que te permite Final Cut con Motion o con Compressor o con algún otro tipo de aplicación. Otra de las cosas más solicitadas era la posibilidad de mejorar la visión en doble monitor. Esto también puede ser que haya mejorado un poco, no os puedo decir aún cuándo, porque no he tenido la oportunidad en un día y medio prácticamente de probar con doble pantalla, porque en mi caso yo soy editor que trabajo más cómodo con una pantalla de 30 pulgadas que con dos, pero sí que es cierto que hay una gran mayoría de editores que prefieren trabajar con dos pantallas. Y bueno, mejoras en el tema de los keyframes, tener posibilidades de tener clipboards de los elementos que has utilizado. Muchas de estas cosas han quedado en el tintero aún. Hablabas de tu trabajo, hablabas de que tú prefieres trabajar en una pantalla grande y Apple y LG han desarrollado una nueva pantalla. Phil Schiller, vicepresidente de Marketing Mundial de Productos de Apple, la mostró en la keynote del jueves. ¿Va a terminar con la Thunderbolt Display? Cuéntanos. Bueno, parece, hombre, sí, parece un pasito más, porque si os fijáis, Apple ha reducido bastante la gama de pantallas de que dispone. Parece un paso más en ello. Lo que sí también parece es un paso más a popularizar sus tecnologías en otros fabricantes de terceras partes, de forma de que, digámosle, a otras pantallas que no sean de Apple, pues se conecten por Thunderbolt y tengan las mismas características que tendría una pantalla de Apple. LG no es una de mis marcas favoritas, pero sí que es cierto que aquí lo que han hecho es eso, es un trabajo de integración para que esta pantalla LG pueda ser, entre comillas, un sustituto natural de la Thunderbolt de Apple. Lo que realmente parece importante es que es una integración de la pantalla con el software. Es decir, una de las cosas que en las que hicieron bastante hincapié en la keynote y es importante es en el tema del wide gamut, en el hecho de tener más profundidad de color, digámosle, un ancho de gama de colores más grande. Y esta pantalla realmente se integra con la tarjeta gráfica y con Final Cut para poder tener todo el proceso desde el archivo, desde la edición hasta la visualización en wide gamut. Eso es muy importante porque está habiendo un paso de la industria, un avance de la industria en general, hasta tener más gama de colores, más gama de luces en la pantalla, para que intentar que una pantalla se parezca más al ojo humano, ¿de acuerdo? Todos sabemos que cuando filmamos o grabamos o hacemos una foto dentro del comedor de casa, lo que se ve por la ventana sale completamente quemado. Nuestro ojo es capaz de ver el sol y la sombra, pero una cámara o ve el sol o ve la sombra, para que nos entendamos. Pues el wide gamut nos permite enriquecer más toda la gama de colores y de luces, pero esto requiere que toda la cadena de trabajo acepte. Tiene que ser la pantalla, tiene que ser la tarjeta gráfica, tiene que ser el software y luego tienen que ser también los archivos, evidentemente capturados. Entonces, ahí hay un primer paso para cerrar este flujo de trabajo y también, como os comentaba, pues para que las tecnologías de Apple Thunderbolt no queden exclusivamente en los monitores de Apple, sino que haya en el mercado más monitores. Veremos si el resto de fabricantes siguen o no. Jordi, hay varios usuarios de MacBook Pro, de Final Cut Pro, que nos están preguntando qué modelo de Mac elegir ahora con la salida de los nuevos MacBook Pro. No sé, ¿cuál sería tu opinión? Mi opinión es que lo que es indispensable es la tarjeta gráfica de 4 GB. Es decir, entre el de 15, los dos modelos de 15 pulgadas que hay, por ejemplo, la diferencia de procesador es mínima. Lo que sí es importante es la diferencia de la tarjeta gráfica, porque los programas de vídeo en general cada vez más están trabajando tirando de tarjeta gráfica más que trabajando o tirando del procesador. Con lo cual, por decirlo de alguna forma, es mucho mejor opción quedarse sigo con los MacBooks de 15, el más, entre comillas, menos potente o más sencillito de 15, pero con la tarjeta gráfica de 4 GB, que ir al más potente con la tarjeta que viene de fábrica por defecto. Eso es bastante importante. De hecho, yo seguramente pues optaré por eso, por quedarme el primero de gama con la tarjeta de 4 GB y probablemente 512 de almacenamiento. El tema del almacenamiento es un hándicap, porque todos sabemos que los MacBook Pro anteriores podías cambiar el SSD, podías sustituir el lector de CD por un segundo SSD o por un segundo disco. Ahora las máquinas vienen con la memoria de fábrica y esto nos obliga, entre comillas, a elegir una buena cantidad de memoria. Yo, honestamente, se puede vivir con 256, pero es un pelín justo. Es un pelín justo y te obliga a estar siempre colgando de discos externos donde quieras que vayas. Y a veces, pues bueno, eso ya también depende de la manera de trabajar de cada uno y de cómo trabaje. 512 te deja prácticamente eso, casi 200 gigas que lo tienes ocupado entre programas y sistemas y todo, y aún te deja unos 200 y pico, casi 300 gigas, pues si algún día tienes algún proyecto más sencillito, más pequeño, o estás acabando vídeos, o estás en el set, o estás rodando, para poder ir por el mundo sin necesidad de llevar siempre SSDs o discos o cosas colgando del ordenador que no dejan de ser un engorro. También Apple ha actualizado Motion a la versión 5.3 y Compressor a la versión 4.3. ¿Qué te parecen? Bueno, yo creo básicamente que son actualizaciones mínimas. Realmente aquí lo que estamos esperando, y el cambio lo veremos el día que dejen de llamarse Motion 5 y se llame Motion X. Y entonces empiecen por la Motion 10.0 o lo que decidan uno o lo que decidan poner. Bueno, van actualizando el programa. Motion es un gran programa, es un gran desconocido, ¿vale? Evidentemente After Effects es el rey y lo barre todo. Motion es un programa más pequeño, es un programa que no tiene toda la cantidad de posibilidades que tiene After Effects, pero en cambio es un programa que para el uso diario y para el grafismo, para lo que podamos necesitar en un 60-70% de las necesidades de gráficos que tenemos, ahí es imbatible porque es infinitamente muy rápido de trabajar y sobre todo es muy rápido de manipular, de corregir, de cambiar, que normalmente una de las cosas que más nos ocurre en nuestro sector del vídeo es que hay que estar cambiando constantemente y hacer los cambios o las modificaciones de una manera muy rápida. Y en eso Motion es muy buen programa, pero sí que es cierto que es un programa bastante desconocido, al menos por estos lados. Por último, Jordi, ¿qué debemos tener en cuenta antes de actualizar a Final Cut Pro 10 10.3? Como siempre, antes de actualizar hay que tener en cuenta qué plugins y qué cosas, softwares o adiciones de terceras partes tenemos. Habría que visitar la web del desarrollador de software para asegurarnos de que no instalamos el nuevo Final Cut y nos deja de funcionar o el propio Final Cut no funciona porque un plugin nos está provocando algún lío por ahí detrás. Final Cut Pro 10 10.3 ya está disponible como actualización gratuita para los usuarios existentes y por 299,99 € para usuarios nuevos en la Mac App Store. Motion 5.3 y Compressor 4.3 también están disponibles como actualización gratuita para los usuarios existentes y por 49,49 € para usuarios nuevos en la Mac App Store. Jordi, gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio valorando la actualización de Final Cut Pro 10 10.3. Pues nada, un placer estar aquí otra vez en Territorio Mac y un saludo a todos los oyentes. Vive tu vida digital en Territorio Mac.